siéntate. Échate pa' allá, si no sabe bailar, siéntate. Échate pa' allá, si no sabe bailar, siéntate. No sabe bailar, siéntate. Batiri, batiri, batiri, batiri.